necesidad. La región latinoamericana. Y 40 mil millones en armas nuevas. Autoridad moral, podríamos seguir hablando de luchar contra la pobreza y el dolor. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad moral? Llegar a 80 millones de hogares pobres. Y 40 mil millones en armas nuevas hubieran podido servir para hacer llegar a 80 millones de hogares pobres una asignación mensual de $50 para mitigar en algo su dolor y su pobreza. ¿Con qué autoridad moral podríamos seguir hablando de luchar contra la pobreza y el dolor si no ponemos punto final a la locura de la carrera armamentista?